puso el sol y la noche oscura está. Ya no veo nada. Cuéntame. Se lleva con su luz mi oscuridad. El amanecer me trae con su paz la claridad. El amanecer